La vuelta al aire fue tan emocionante como la primera salida al aire de la radio, sobre todo cuando uno la comparte con compañeros que terminan siendo amigos, y se puede abrazar cuando pasan estas cosas, después de tantos garrones que nos hemos comido juntos. Cuando ocurren estas alegrías, estos motivos de felicidad son muy fuertes, muy potentes. Y elegimos el 10 de diciembre, bueno, como el Día de los Derechos Humanos, pero también en el contexto de la aplicación de la ley, de finalmente la aplicación de la ley en alguno de sus aspectos. Y el 10 de diciembre significaba un montón de cosas para la comunicación popular y para el proyecto que había sostenido la militancia por la ley. Al día siguiente aparecimos acá a trabajar como si no hubiese pasado nada. Es decir, después de tanta alegría, tanta explosión y qué sé yo, al otro día dijimos, bueno, sigamos, acá estamos de nuevo y métale para adelante. Un Diego para la Torre. La campaña solidaria de Radio Aijuna para volver al aire. Porque hoy, después de 8 meses y miles de gracias por dar, vuelve Aijuna al aire. Ya los 2.500 bonistas, 2.500 personas que se pusieron con 10, con 20, con 100, con lo que sea, para que Aijuna vuelva. El 10 de diciembre de 2012, Aijuna celebró la vuelta al aire con una radio abierta. Fue en el anfiteatro de la Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno de Bernal. Allí, sus integrantes montaron la nueva planta transmisora, algo que fue posible por el aporte solidario de más de 2.500 personas. Yo era más de los pesimistas, de los que creía que nos iba a costar mucho. Pero veían los demás mucha alegría y eso se me transmitía, me lo contagiaban. Mariano Fernández. Una de esas cosas que me pasa es que voy con el auto por la calle Urquiza, casi llegando a la esquina de Amoedo, y adelante mío iba una señora como mi mamá, gordita, en una bicicleta de paseo, con la bolsa de los mandados como la de mi vieja, y tenía puesta la remera de Yo puse un Diego para la Torre. Yo frené con el auto y le digo, ¿usted compró esa remera? Dice, sí, son unos capos los chicos de Aijuna. Yo me agarré una alegría, quería abrazar a la vieja, cagarla a besos, estaba recontra contento, no podía creer que en cualquier lugar del partido de Quilmes me haya cruzado con una persona que me dijo tantas cosas lindas. Ahí ese tipo de cosas son las que pum, te ponen arriba y te dicen, bueno, sí, que va bien la cosa. La fecha elegida para volver al aire no fue casualidad. Además de conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2012 tenía un significado especial para Aijuna y la comunicación en Argentina. Siempre hay una mezcla de planificación con coyuntura. Julia Meredith. Que nos ayuda a encontrar los momentos más adecuados para los momentos importantes. El Día Internacional de los Derechos Humanos, que es una fecha, digamos, que en términos de proyectos como el de Aijuna, de comunicación popular, tiene que ver con parte de su actividad, no solamente por la defensa del derecho a la comunicación, sino también por su vinculación a las causas de las organizaciones de los derechos humanos. Martín Iglesias. A su vez coincidía de algún modo con la adecuación de uno de los grupos más importantes de la Argentina, que es el grupo Clarín. Y bueno, el 7 de diciembre Clarín no se adecuó porque buscó la artimaña legal para no hacerlo, pero Aijuna sí recuperó la planta transmisora ya en el lugar donde se encuentra, en Bernal. La campaña solidaria no solo posibilitó la vuelta al aire de Aijuna, también dio lugar a cambios en la radio que se reflejaron en la organización interna del equipo de trabajo, en la comunicación y su propuesta estética. Vuelve Radio Aijuna. Cada vez más radio. Después de aquella campaña y de ver la respuesta de la gente, comprendimos que sí, había mucha gente del otro lado. Mariano Fernández. Entonces hubo mucho más compromiso de parte del equipo de la gente que hace Radio Aijuna a la hora de laburar, de producir una pieza para ponerla al aire, de proyectar cosas, de planificar cosas. Hubo una, no quiero decir una seriedad, pero sí un compromiso mucho más grande a la hora de trabajar. Sumado a una cantidad de circunstancias que hacen que, por ejemplo, que la radio hubiera sido más conocida a través de la campaña, de empezar a consolidar algunas alianzas en ese sentido. Martín Iglesias. Es que también se da la aparición de los fondos de fomento de AFCA, digamos, que surgen de la aplicación justamente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y un porcentaje de los gravámenes, bueno, se destinaban a proyectos especiales de las organizaciones y también de los pueblos originarios. En ese caso, hay una etapa donde Aijuna puede aprovechar también, a través de la utilización de fondos públicos de estos concursos, como para ponerlos en inversión de equipamiento y también para la producción de contenidos y para la gestión. Los medios comunitarios juegan un papel importante en la democracia porque entienden que la comunicación no es un negocio. Así, las diversas experiencias comunitarias, populares y alternativas no solo utilizan a sus medios como ventanas para acceder a la información, la música y el entretenimiento, sino también para la expresión de distintos sectores sociales. Aijuna y la red de medios comunitarios que aún existen, Martín Castro, terminan siendo la única de las pocas posibilidades que tienen un montón de actores de la sociedad para expresarse, para que el discurso no sea único y para que haya multiplicidad de voces. Y es vital, un medio comunitario trabaja la idea de la democracia representativa, la idea de las lógicas de emancipación de los pueblos. Claudia Villamayor. Imagínate que solo la sociedad estuviera en medios del mercado concentrado. El bozarrón es muy grande, tiene todo el capital y por lo tanto hegemoniza en función de los intereses a los que representa. Los intereses de los medios comunitarios son totalmente distintos, así que su ausencia sería una flagrante destrucción de la democracia, sería una gran mentira la democracia. Un Diego para la Torre. La campaña solidaria de Radio Aijuna para volver al aire.